A día escuchamos pues a esta hora una importante composición musical representativa a la temática musical de la semana, en este caso, como te acabo de decir, a canciones del año 1983, y con ella lo que vamos a recordar es alguno de esos grandes acontecimientos que se vivió en España en ese mismo año. Por ejemplo, un triunfo prácticamente imposible de olvidar, porque en ese año la selección española venció por 12 goles a 1 a Malta en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. La goleada nos permitió clasificarnos en la Eurocopa de 1984. Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor, el número 12, señor. Miguel, gol de señor. Qué momento para la historia del deporte en nuestro país. Bueno, pues en ese año, en el año 1983, aparecía en el panorama musical esta gran canción de Police. Gracias a este tema, el vocalista y líder Sting ganó el Grammy a la canción del año. Con Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop por dúo o por grupo. A disfrutarla, ponedores, esto es una joya musical. ¡Súbela! ¿Pasar un buen rato? Ahí está Uriarte, por ejemplo, a Opa. Sí, ¿eh? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. El precio del alquiler se dispara. Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes... Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice. Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos. Sí. Yo espero que no vuelva. Ley de vida. De verdad, sí. Con el trabajo que me está costando, que se vaya. Pues hay alguno que puede volver. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Y ahora vamos a ver con nuestro experto en el mundo del motor, a las 5:44, hora menos en Canarias, cómo viene este sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que las autoescuelas están pidiendo un cambio en la ley para que los alumnos que se examinen con un coche eléctrico pues no tengan limitado su permiso de conducir a coches automáticos. Cuéntanos por qué está pasando esto. El motivo es que el Reglamento General de Conductores dice que aquellos aspirantes a obtener el permiso de conducir que se examinen en un coche con cambio automático tienen la limitación de no poder conducir uno con cambio manual, salvo que se vuelvan a examinar con una caja de cambio automática. Como los vehículos híbridos y eléctricos llevan directamente cambio automático o directamente no lo llevan, como los eléctricos, de cara a la ley, computan como si la llevaran. Por ello, la Confederación Nacional de Autoescuelas propone un cambio legal similar al de países como Alemania, Francia o Suiza. Y recuerdan que las autoescuelas no tienen alicientes para comprar vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y además los alumnos prefieren examinarse con cambio manual. Genial. Motorman, atención a este dato, sobre todo de cara a compartirlo con los ponedores. Dos de cada tres coches robados tienen más de 10 años de antigüedad. Los más codiciados resulta que son los turismos compactos y también las furgonetas. Sí, aunque la buena noticia, Pulpo, es que cada vez se roban menos coches, pero cada vez son más viejos. Según datos del Centro Zaragoza y UNESPA, en la última década se han pasado de 203.000 robos en 2011 a poco más de 100.000 en 2020. Los coches más robados son los más veteranos, como el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf, el León, el Focus, el Serie 3 de BMW. Y entre las furgonetas, la Fiat Fiorino y la doble cargo. Entonces, estos modelos tienen cuatro veces más probabilidades de ser robados que la media. Y en cuanto a la población, donde es más probable sufrir un robo de vehículo, es Sevilla, seguida de Parla, Ciudad Real, Melilla y Dos Hermanas. Las tasas de robo de estos municipios duplica la media nacional, donde predominan poblaciones de la periferia madrileña y barcelonesa. Genial. Y una cosa importante, estamos a tres minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que hay muchos ponedores, muchos oyentes que nos siguen consultando sobre cuáles son los coches más baratos y que menos consumen. Está claro que son los denostados diésel, pero te pregunto, Motorman, ¿qué coches nuevos con motor diésel nos podrías recomendar por menos de 20.000 euros? A ver, los tan demonizados coches nuevos con motor diésel siguen siendo los que menos combustible consumen, los que permiten más autonomía de uso y se benefician todavía de un precio por litro más bajo que la gasolina. Además, en los últimos años sus ventas han caído y los concesionarios los ofrecen con ventajosas ofertas y descuentos. Por lo tanto, son ideales para los que necesitan el coche a diario y hacer muchos kilómetros al año. Por ello, a mi opinión, estos son los que recomiendo y que se pueden encontrar por alrededor de 18.000 euros. Si buscas un familiar de 7 plazas, el Dacia Logitech Stepway DCI 10, el de 115 caballos con consumo medio de 5 litros de gasoil. Si necesitas un coche urbano diésel, te recomiendo el Citroën C3 diésel 100 caballos con consumo de medio de 4,5 litros, o el Renault Clio DCI con 100 caballos, un consumo de poco más de 4 litros y exento del impuesto de matriculación. Y por último, si buscas un todocamino diésel barato, el SUV más económico es el Dacia Duster turbo diésel DCI 115 caballos y con consumo medio de menos de 5 litros de gasoil. Genial, Alfonso, y la última, hablemos de lo último en tecnología de automoción. Hay una marca de motos que ha patentado un radar para que sean detectadas por los sensores de los vehículos. ¿Esto en qué consiste? Bueno, en concreto, el grupo italiano Piaggio ha patentado y está desarrollando un sistema de radar reflectante para que sus motos sean visibles, más visibles. Es un sistema que ya se utiliza en el tráfico marítimo, donde las pequeñas embarcaciones son detectadas desde los grandes barcos. Es un sistema de tipo pasivo, trabaja amplificando la señal, cuenta con ángulos de visión vertical y horizontal, con dispositivos colocados en el faro delantero y luz trasera, con casi 360 grados de cobertura, con mayor distancia de rastreo, un alcance de 300 metros. El fabricante de motos asegura que su radar dará información de la velocidad, aceleración o la trayectoria de los distintos vehículos que ocupen la vía. Y todo ello sin la obligación de estar interconectados a través del 5G. Pues Alfonso, no hay tiempo para más, te lo agradezco. Hasta el próximo miércoles. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, Motorman. Las 5:49, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana llevamos aquí, pues, intensamente trabajando y poniendo calles para que él, cuando comience a las 6, pues las tenga bien puestas. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, ¿viste el partido de ayer? No, he visto los goles esta mañana, porque a esas horas ya estoy en capilla. En capilla, ¿no? Pero vaya baño, ¿eh? Vaya baño, ¿eh? Impresionante. Uh-huh. Impresionante. Se descolocó el Real Madrid. Cuando le metieron el primer gol, se descolocó y ya no hubo manera de levantar cabeza. Claro, sí, tú disfrutarías, claro. Bueno, son dos equipos que no son los míos, pero si es un buen partido de fútbol, ¿cómo lo vas a disfrutar, no? Claro. Eso sí es verdad. Herrera, tengo Tracy Chapman, te puedo poner, si quieres, algo de Toto, Supertramp, los Stray Cats, John Lennon, Eric Clapton. O sea, hoy te puedo dar la del pulpo con unos artistazos, ¿eh? Bueno, tira por Supertramp. Y has escogido muy bien. Por ejemplo, para mí, una de las grandes canciones de Supertramp es este School. School es una obra maestra. Ole, qué bien. School es una obra maestra de la que yo me enganché en el 70 y creo que eso era el 73, 70 y uh-huh. algo, 74 tal vez. 74. Y es no sé. Madre mía, yo la he llegado a pinchar hasta en una disco. Me lo creo, es que más tiene muchos golpes. Fíjate, tengo la línea de tiempo y la línea musical de esta canción, del School de Supertramp, donde hay aproximadamente un minuto más o menos, que fíjate, es así de tranquila. Es una canción muy tranquila. Así está, tranquila. Pero es una obra maestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, tengo que darte un libro que me han enviado dos, me han enviado uno para mí y me han dicho, Pulpo, y si haces el favor, le das uno a Carlos Herrera. Huellas de vagabundo, la historia de Supertramp, de Abel Fuentes. No te puedes imaginar lo que vas a descubrir en este libro, súper tocho, ¿eh? Tiene casi 800 páginas, lo que te vas a divertir y lo que vas a aprender de este grupo de Roger Hodgson. Te aseguro, Herrera, que vas a disfrutar una barbaridad. Yo soy un seguidor fiel de Roger Hodgson, ¿eh? De Davis también, ¿eh? Pero Hodgson me parece un genio. Uh-huh. Pues fíjate, está de cumpleaños. 72 castañas ha cumplido este genio de la música que hoy estamos recordando. Mira cómo suena esto. Mira el piano. Es una canción perfecta. Hay que decir de Roger Hodgson, el cual ya tiene sus 72 años, que fue la voz principal del grupo hasta que abandonó esta formación. Ya por el 82-83 aproximadamente, ¿eh? Esto me has dicho es 7-3-7-4, ¿no? Exacto, correcto. Pero tienen un montón de buenas canciones, Herrera. O sea, no solamente son los School. Este Good Be Stranger también me parece brutal. Siempre le daban mucho plano a los teclados. Yo les vi en el 95 en el Palacio de Deportes de Madrid y hicieron un concierto espectacular. ¿Estaban Hodgson y Davis también? Hicieron visita, sí. Sí, yo les vi una vez nada más. Les vi en Barcelona, sería el 78, 79 tal vez. Y me impresionaron. Sí, sí. Es uno de los mejores conciertos de mi vida. Exacto, exacto. Porque son unos maniáticos del sonido, de las mezclas, el que suene muy bien. Y sobre todo en aquella época, te acordarás, era que jugaban muy mucho con los ritmos musicales y sobre todo con los efectos visuales y con las luces, que claro, no era la misma tecnología que tenemos a día de hoy, ¿eh? Mira qué falsete. Mira la caja, cómo va subiendo ahora. Cómo hace el redoble y remonta arriba. Qué buena Herrera, ¿eh? Muy buena para empezar el día. Sí, porque además me imagino que ya en fin de hoy lunes ha tenido que dar tiempo a prepararte todo, porque si no, vamos. Pues no creas, ahí estoy a ver qué hago, ¿eh? Pues oye, lo del Sahara se va a poner feo. ¿Qué cosas nos regala Pedro Sánchez, de verdad, eh? Bueno, fíjate, yo igual te sorprendo con eso que te digo. ¿Sí? Tú sabes lo que yo pienso de Sánchez y del sultán de Marruecos, ya ni te cuento. Pero creo que esta medida es una medida de realpolitik con bastantes visos de acierto. aunque tenga muchos peros y muchas dudas y muchas incertidumbres. Pero creo que en esta ocasión Sánchez, porque esto lo ha decidido Sánchez, no es el gobierno ni se ha enterado por la prensa. Yo creo que es una medida a tener en cuenta. Bueno, hay que analizarla con tranquilidad. Vale, bueno, pues lo que hacemos es que te escuchamos...